Y cuando más no puede, cuando casi está ya muerta, alguien grita: ¡Date prisa, Cenicienta! Sí, siempre su trabajo. ¿Saben una cosa? Cenicienta no podrá ir al baile. ¿Qué? ¿No irá? ¿Qué dijiste? Que no irá al baile. Se saldrán con la suya. Trabajo, trabajo y más trabajo. No tendrá tiempo de arreglar su vestido. ¡Pobre Cenicienta! ¡Ah! ¡Nosotros lo haremos! ¡Se lo haremos! ¡Se lo haremos! ¡Un vestido a Cenicienta! ¡Un vestido tan precioso! ¡Que luzca el más hermoso! ¡En un cristal lo haremos! ¡No descansaremos! ¡Bailando el vals de una flor en brazos de su amor! ¡Se verá como una reina Cenicienta! Todo el mundo a la costura, la tarea no es tan dura, será una linda hechura. ¡Yo manejo las tijeras! ¡Yo gozo con la aguja! ¡Es de cosas de mujeres! ¡Tú adornos traes si quieres! ¡Para hacerle su vestido a Cenicienta! ¡Sí! ¡Le haremos su vestido a Cenicienta! ¡Sígueme, Gus Gus! ¡Tenemos que hacer! ¡Hay que buscar cosas bonitas para el vestido! ¡Le daremos una sorpresa! ¡Sorpresa, sorpresa! ¡Bonita sorpresa para Cenicienta!